6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 325 de las 6 de la mañana. El día de hoy es 3 de septiembre de 2011. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo este nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente formulada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. Take your honor away. You're just another toy to me, discarded prey. And I didn't want to hear you crying today. But everything is what it is, and you won't stay in pain for long. No, you are strong. Please, I'm done with the fantasies. You're torn and holy. My mind is swimming in turmoil. Shiver like an earthquake shaking your heart. You crack a fissure, exposing every inch of your deepest part. And I never meant to make you crumble apart. But you have got a life ahead, so go and start to call.